hablaremos un poquito sobre cosas que hemos visto, que hemos vivido y demás. Y bueno, pues si alguien quiere comentar algo, pues teléfono preparado aquí a mi lado, 915303221, 915303221. O si bien prefieres mandarnos un mensajito por WhatsApp, escrito o de voz, como quieras, 608-600551. O bien desde nuestra página web, abajo a la derecha, al botoncito de WhatsApp, directamente nos puedes mandar un WhatsApp desde ahí. Y nada, pues aquí Berni Prijuabé, quien nos saluda y quien nos desea que pasemos un buen rato escuchando buena música de los grupos que han pasado por aquí en esta temporada. Se acabó el no gritar, no es cobarde denunciar, solo quiero disfrutar, vivir mi vida nada más. Cada uno es diferente, pero todos complacientes. Bueno, pues vamos a empezar agradeciendo a todos esos grupos que han venido por aquí, a sus managers y a todos los que han venido de alguna manera, porque la mayoría, por las circunstancias que estamos viviendo, han sido vía telefónica, pero han estado aquí, a fin de cuentas. Y bueno, pues agradecer a todos que podamos haber llegado a este programa número 118 de Salsa Roxa. Gracias. Vivir mi vida nada más. Cada uno es diferente, pero todos complacientes. Y levanta ya tu voz, no te dejes humillar. Basta ya de agresión, hay gente que puede ayudar. Y denuncia a tu acosador, no te dejes amedrentar. Basta ya de compasión, no es cobarde denunciar. bueno, pues vamos a pasar un poco lista. Vamos a pasar lista a todos los que han estado aquí a lo largo de este año. Bueno, de este año entero, no, de esta temporada, ¿vale? Desde septiembre para acá, la tercera temporada ya pasó, esta es la cuarta. Y en la cuarta, pues hemos tenido a Pinball Wizard, hemos tenido a Omnia Transit, hemos tenido a Judith Mateo, a Oscar Sancho con su libro, por supuesto, a Zenobia, el que está sonando de fondo, Jairo González con su disquito también, Quique Ruiz también estuvo por aquí. ¿Quién más? Spice Deer, Maremotus, Audiolepsia, Vandalus, La Vecina del Sexto, Fugitivos, también los tuvimos por aquí, Waydrom, Solar, Jorge Salán, Killus. ¿Quién más me falta? Me faltan todavía los chicos que han hecho ese recopilatorio, Ellas Son Eléctricas, que fantástico disco de los años, empezó en el 82 hasta el 90 más o menos, por ahí, de grupos en los cuales evidentemente había muchas mujeres eléctricas. Astrovan también estuvo por aquí, Kilovatios, Vegas Blade, Fuck Division. ¿Quién más que recuerde yo? Ahora pues estuvo también Nate Heard, esto fue la semana pasadita, y junto a ellos también estuvo nuestro queridísimo compañero Chustankian, estuvo el Botas y Juan Carlos, estuvieron hablándonos de ese recopilatorio que ha hecho Rock Machine, todo un trabajazo de lujo también, y que por supuesto muchísimas felicidades para esa asociación cultural Rock Machine por ese premio que han recibido de manos del Ayuntamiento de Getafe para la música, en el apartado música, dentro de esos premios para la cultura que han estado repartiendo este año. ¡Felicidades, chicos! We'll be right back. Y bueno, el resumen de este año, pues todos lo sabemos más que de sobra. En fin, esperemos que ya mismo todo esto pase, vayamos volviendo a ciertas normalidades o a la normalidad total, ojalá se pueda y sin tardar mucho, pero de momento está complicado el tema, pero ahí está, ¿no? Y bueno, pues que se vayan haciendo conciertos, que se van haciendo ya algunos muy criticados, otros ni se ha sabido apenas de ellos, pero en fin, es lo que hay, ¿no? Cuando algo nos gusta, pues lo ensalzamos o nos callamos, y cuando algo no nos gusta, pues ala, ahí a despotricar y a soltar todo. Bueno, pues no soltéis tanto y pensar en que tenemos que intentar entre todos hacer de esto algo normal ahora mismo, que ya volveremos a estar como estábamos antes de toda esta movida, y que bueno, que lo que tenemos es que apoyarnos y no estar echándonos tierra unos a otros continuamente, que hay que vivir y disfrutando a tope, no de bronca un día tras otro, que es lo que pasa con algunos. Quieras o no, sigo rugiendo con más fuerza. el suelo, ¿dónde vas a pisar? Tu punto débil, sé dónde está. Sufrirás, llorarás, caerás, me da igual. Dices que la vida te pondrá en tu lugar. Mira al cielo, lágrimas caídas haciéndose de notar. Alza el vuelo, que viene el lobo con su aullido. Sigue rascando tu desolación. Bueno, como estáis oyendo, pues hay un auténtico potencial de rock en todo lo que estamos escuchando. Y los que se nos han quedado en el tintero porque no había espacio ya para más, pero en enero volvemos. ¿Qué os pensáis? ¿Que os vais a librar así como así de Salsa Roxa? No, no, no, no. ¿Y de Bernie Prijove? Tampoco. Aquí vamos a seguir. Y bueno, y tendremos sorpresas. Eso lo puedo garantizar. Os lo puedo garantizar, que ya tenemos alguna cosita preparada y que ya iremos diciendo cuando vaya llegando el momento. Y más cosas que ocurrirán, y además desde Revirradio no solamente hay rock, ya lo sabéis, pues también habrá cosas nuevas y novedades que os contaremos a la vuelta de estas Navidades. Apretaba fuerte tu mano.

fuerza. No hay vida sin dolor. No hay ángeles sin mentiras. No te escucharé. Déjame seguir. parar. Tocaremos el cielo, ven conmigo. Hoy todo es color y serás libre, libre. Sigue hasta el fin, no digas que no. Y bueno, no sé qué pensáis vosotros, pero... para el año que viene empezarán los conciertos, porque ya están anunciando las vacunas. Para el año que viene empezarán los conciertos de forma más normal. Podremos hacer aforos más amplios. Pues la verdad que yo no lo sé, tengo muchas dudas. Pero lo que sí está claro es que habrá que ir planteando otras maneras de vivir la vida también, ¿no? Porque en unos sitios muy apiñados, en otros no te dejan ni entrar, en otros... En fin, ya lo iremos viendo, pero lo que sí está claro es que los grupos están trabajando y están haciendo cosas, están sacando discos, están como locos por subirse a un escenario, y nosotros por verlos también, claro. Pero, no sé, yo tengo serias dudas, no de que se pueda o no se pueda hacer, sino de que haya gente que lo permita o no lo permita, dependiendo de sus gustos o sus caprichos. Todo es posible, pero lo suyo sería que todas estas salas, todos estos sitios que apoyan los conciertos, pues no solamente unos cuantos reciban el apoyo, como es el caso de la Comunidad de Madrid, que está dando apoyo a 8 o 10 salas dentro de toda la comunidad, cuando hay muchas más salas que también podrían hacerse conciertos ahí, ¿no os parece? Semana de curro, no lo aguanto más. Ya no me llena esta vida, que para algunos parece normal. Me equivoqué de camino, pero aquí muy dentro de mi ser, algo vuelve a brotar, algo vuelve a nacer. Sentimientos de lucha y de fe. retomaré mi camino de rock y pasión. Bueno, comentaros también que acabo de ver la noticia hace muy poquito que la han anunciado. Por motivos de salud, el concierto que iba a hacer Weirdom, en la sala Rockville el próximo día 29 de diciembre, pues no se va a poder celebrar. Una lástima, pero que, bueno, que se recupere pronto esa salud. Eso es lo importante. Y nada, pronto os esperamos de nuevo en la Rockville. O sea que esto no se exime de que os deis una vueltecita para darnos un conciertazo ahí. Nuestra sangre y nuestro sudor. Salud y rock andaluz. Nuestra música y nuestro sol. Luna de plata y rock andaluz. Nuestra sangre y nuestro sudor. pensarás si la iluminación tarda en llegar. El tiempo mastica los huesos del inmortal. Poseído por los demonios vas hasta la barca que te llevará hasta Bueno, pues también quiero hacer un pequeño recordatorio a todos los compañeros que componen Revi Radio y que día a día pues vamos haciendo aquí cositas. Y bueno, pues esperemos que para el año que viene podamos hacer muchas más, ya que este año pues ha sido totalmente imposible hacer muchas de las cosas que teníamos pensadas, pero bueno... lo que no se ha hecho en un año pues se podrá hacer para otro, eso seguro. Bueno, pues voy a ir diciendo a nuestro amigo Gras, entre Forres y Leboski, los lunes, Armando, nuestro abogado de legales en las ondas, todo un programazo. ¿Quién más tenemos? Pues tenemos a Tony González, aquí los miércoles por la mañana, por la tarde, antes de este programa está Rock and Custom, Pablo, Mamen, Ramón, me parece que era, ya es que no sé, ya es que son tantos los que han pasado por ahí por ese programa y que vienen a charlar, unos a charlar, otros porque están aquí, ya no sé, son la caña también. Bueno, seguimos los jueves. Ahora con un pequeño periodo, pero en enero volverán, un pequeño periodo de descanso por ciertos motivos que no les ha quedado más remedio. Rock Terapia Biyu, Emilio, ahí están, pues eso, con terapias para todo. Olga Sarracayo y su vivero de estrellas, también los jueves. Los viernes, David Flores. Un placer conocerte, haberte conocido y llevar ya unos cuantos años que llevamos aquí juntos y que esperemos seguir muchos más todavía. ¿Qué más? Pues nuestras chicas, las más jóvenes locutoras de la radio en sus inicios, Tertulia Tabernera, acompañadas con DJ Jabato, con Josema, con en fin, Raquel, todos ahí. Un fuerte abrazo para todos, también por supuesto para esos mini conciertos de Carlos Muñoz de los sábados por la tarde y los domingos el otro Carlos López con su pacto con el diablo. Ahí, vaya pedazo de programación. Y por supuesto, no, ahora no, dentro de un rato hay que saludar a más gente que está por aquí, por estos lares. We'll be right back. bueno, pues aquí seguimos escuchando la música que nos han traído a lo largo de esta temporada. Y bueno, seguiremos escuchando más. Todavía nos queda un ratito para escuchar buena música. Y bueno, recordar a todos aquellos que quieran ponerse en contacto con Salsa Roxa, pues hay varias maneras de hacerlo, podéis elegir la que prefiráis. En Facebook, página de Salsa Roxa, muy facilita de encontrar. O bien al correo salsaroxa@prijuave.es. Pues nada, ahí nos podéis contactar, podéis poneros en contacto con nosotros. Y bueno, pues contarnos lo que creáis que debemos de contar, o si tenéis algún grupo que estáis sacando trabajos, o no sé, cualquier cosa que esté relacionada con el rock, pues aquí estaremos encantados de recibir vuestras propuestas. Y por supuesto, encantados de recibiros aquí para poder disfrutar de buena música, de buen rock y de buen rollito, por supuesto. Una magnífica noticia que acabo de encontrarme. 16 toneladas, esa sala de Valencia que está cerca de la estación de autobuses. Bueno, pues vuelven a la carga, por fin pueden volver a la carga. Pues adelante chicos, mucho ánimo y que nos corten las alas. Ojalá que podáis seguir mucho tiempo y que nada, a seguir con conciertos, con sesiones jam, con todo lo que hacéis. Adelante. bueno, ya que estamos escuchando musiquita en condiciones y demás, pues deciros, si alguno de estos temas que habéis escuchado os han gustado, lo que sea, pues preguntarme cuál es, y si queréis conseguir el disco del grupo correspondiente o tal, pues oye, es un buen plan para regalar o autorregalarse en estas fechas, ¿no os parece? Así apoyamos también a las bandas que de momento no pueden hacer conciertos, pues bueno, comprándoles sus discos y su merchand, pues es una manera de que no se nos hundan del todo. ¡Venga, animaros!

Y bueno, pues también desde aquí vamos a mandar un saludito a nuestro queridísimo amigo Nacho Barrena, que sigue ahí en la sala vicio dando sesiones, y ahora van a dar una sesión para este fin de semana de el último fin de 2020. Algo hay que liar, seguro, seguro, segurísimo. Se menea y yo quiero más. Y yo quiero más. Y yo quiero más. Subo la escalera.

We'll be right back. watch them die. Because the hearts are dry. Now it's time to say goodbye. The flame begins to fade. We walk around the haze. Light is dying into the shades. This smoke is rising up. And the wind is crying. Bueno, pues con un beso y una flor nos despedimos hasta el año que viene. ¿Qué menos que podemos hacer? Que paséis feliz Navidad todo el mundo. Que lo disfrutéis. Que no hagáis el loco, que no hagáis el cabra. Por favor, respetar todas las medidas que haya que respetar. Y bueno, allá cada uno con lo que quiera hacer, pero pensar en la vida de los que tenéis a vuestro lado. O de los que vayáis a poder visitar. Realmente merece la pena arriesgar a esas personas por pasar un rato con ellos, o mejor esperamos a más adelante. Ahí lo dejo. Y aquí os dejo esta versión de Un beso y una flor. Y que el año que viene aquí estaremos en Revirradio. Revirradio.es, revirradio.com. Y aquí en Vicálvaro, en los estudios Revirock. Se agradece mucho vuestra escucha, se agradece mucho vuestras cositas que contáis, y el año que viene más y mejor.